su gozo cuando os calléis en diversas pruebas, porque a la postre Dios te bendecirá. Porque tienes un Dios tan bueno que te ayuda en todo momento. Yo no sé si estás viviendo una situación que no te deja reír tampoco cantar, y en medio de ese problema y de ese dolor, prepárate que pronto vas a celebrar. Vas a hacer fiesta en el desierto, vas a hacer fiesta en el desierto, porque tienes un Dios tan bueno que te ayuda en todo momento. Pero no vayas a renunciar, por todo dale gracias a Dios, si para conquistar a Canaán el desierto es la preparación. Y si sientes que es muy fuerte el sol, de seguro la nube vendrá. Si de paz tienes a Faraón, él no demora en abrirte el mar. Si hay sequía y tienes mucha sed, agua de la roca te dará. Y si estás viviendo una escasez, él te va a proveer el maná. Vas a hacer fiesta en el desierto, vas a hacer fiesta en el desierto, porque tienes un Dios tan bueno que te ayuda en todo momento. Dios cambiará tu lamento en baile, por la noche durará el lloro y a la mañana llegará la alegría. Porque Dios caminaba con él. Y el Dios que caminó con Moisés, él camina contigo también. Solamente tienes que creer, porque en sus manos está el poder. Y si sientes que muy fuerte el sol, de seguro la nube vendrá. Y si se te atraviesa Malé, el camino te lo quitará. Vas a hacer fiesta en el desierto, vas a hacer fiesta en el desierto, porque tienes un Dios tan bueno que te ayuda en todo momento. Porque tienes un Dios tan bueno, hermano, que te ayuda en todo momento. Ahí vas a hacer fiesta en el desierto, vas a hacer fiesta en el desierto, porque tienes un Dios tan bueno, hermana, que te ayuda en todo momento. Porque tienes un Dios tan bueno que te ayuda. los mejores días de mi vida los estoy viviendo con Cristo Jesús. En este momento muchos se están preguntando qué estará pasando con la vida del negrito, que hace mucho rato no se escucha por la radio, que toca caseta si es que toca tan bonito. Lo que está pasando es que yo he sido transformado y he sido lavado por la sangre de mi Cristo. Hoy soy hombre nuevo y las cosas viejas han pasado, porque el que conoce nunca vuelve a ser el mismo. Y ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque desde el día que lo conocí, Él está entronado en mi corazón. Porque desde el día que lo conocí, Cristo está mandando en mi corazón. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Jesucristo me ha llamado, me ha llamado a sus caminos, y yo no podía dejar con los brazos extendidos. Ahora Él es mi Padre amado y yo su querido hijo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Acepta a Cristo en tu corazón. Muchos se me acercan a decirme, ¿tú qué has hecho? Vas a destruir lo que por años habías logrado. Tenías mucha fama y ganabas mucho dinero, para ahora seguir por un camino equivocado. Yo lo siento mucho, a mí la palabra me dice que el que cree en Jesús nunca quedará avergonzado. Y más adelante en boca de David repite que no he visto justo que ha sido desamparado. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque desde el día que lo conocí, Él está entronado en mi corazón. Y de ahí no te saca nadie, mi rey. Jesucristo me ha llamado a sus caminos, y yo no podía dejarlo con los brazos extendidos. Ahora Él es mi Padre amado y yo su querido hijo. Y ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque desde el día que lo conocí, Él está mandando en mi corazón. Como un día lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Ya. Señor, gracias por darme la vida eterna. Te amo. Yo vivo agradecido con Dios. Le doy gracias a Dios todos los días. Yo estaba muerto y vida me dio. Tengo la paz que antes no tenía. Agradecido con Dios por el aire que respiro. Agradecido, Señor, por el pan de cada día. Agradecido, Jesús, por mis calzados y mis vestidos. Y sobre todo mi rey, porque me mantienes con vida. Señor, ¿yo cómo hago para olvidarme de todo el sufrimiento por mí aquel día? Jesús por pagar por mis pecados, cuando en verdad yo no me lo merecía. Agradecido, Señor, por mi padre y por mis hijos. Agradecido, mi rey, por el pan de cada día. Agradecido, Señor, por mis calzados y mis vestidos. Y sobre todo, Señor, porque me mantiene con vida mi Cristo. Agradecido con Dios, yo viviré. Agradecido con Él, siempre estaré. Agradecido con Dios, yo viviré. Agradecido Jesús, siempre estaré. Gracias, Señor, porque ya nosotros estábamos muertos y tú llegaste a rescatar lo que se había perdido. Y hoy nos has dado vida y vida en abundancia. Maravilloso, Señor, cuando alguien en silla de rueda me saluda por la calle con aquella alegría. Unos que no pueden ver, otros sin mano, otros sin piernas, y otros que lo tienen todo renegan de noche y de día. Tenemos la historia del valiente Job, un ejemplo para imitar en la vida, que sometido a pruebas todo perdió, quedando sin riqueza y sin su familia. Ay, pero después el Señor le multiplicó, mandándole el doble de lo que tenía. Por eso es que hay que darle gracias a Dios por todas las tristezas y las alegrías. Agradecido, Señor, por mis hermanos y por mis hijos. Agradecido, mi rey, por el pan de cada día. Agradecido, Jesús, por mis calzados y mis vestidos. Y sobre todo, Señor, porque me mantiene con vida mi Cristo. Agradecido con Dios, yo viviré. Agradecido con Él, siempre estaré. Agradecido con Dios, yo viviré. Agradecido Jesús, siempre estaré. Dios mío, bendice a Colombia, que tanto ha sufrido. Pues hizo a Adán y a Eva, a su imagen y a su semejanza, les dijo que se multiplicara para que se llenara la tierra y de los creados se enseñoreara. Todo lo hizo bueno en gran manera. Él no dijo que era hombre con hombre, ni tampoco mujer con mujer. Para Dios son abominaciones y pecado delante de Él. Y aunque esté aprobado por el hombre, eso no está aprobado por Él. Y tú, mujer, aunque te vistas como hombre, y hables como hombre, camines como hombre, seguirás siendo mujer. Y usted, varón, aunque se vista mi mujer, camine mi mujer y hable como mujer, seguirá siendo varón. Pregúntale a Dios, pregúntale a Dios, porque macho y hembra el Señor los creó. Ve y abre la Biblia en Génesis 2, versículo 24, y pregúntale a Dios. Y Dios hizo el hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó, y nada puede estar por encima de los pensamientos de Dios. Se casan hombres con hombres y lo hacen mujeres con mujeres, y adoptan niños porque no pueden tener familia en esa edad. ¿Qué formación va a tener ese niño viendo besar mamá con mamá y también a papá con papá? No lo hagas que vas a destruirlo. El Señor condena ese pecado, pero en cambio ama al pecador. Y no es que yo te esté condenando, pero algo te digo con amor, que si esta situación está pasando, ábrele a Cristo tu corazón. Y tu mujer, aunque te vistas como hombre, camines como hombre y hables como hombre, seguirá siendo mujer. Y usted, varón, aunque se vista ni mujer y hable como mujer, camine ni mujer, seguirá siendo varón. Pregúntale a Dios, porque macho y hembra el Señor los creó. Ve y toma la Biblia y pregúntale a Él, porque se unirá el hombre a una mujer. Y aquel que sus órganos se transformó, siempre va a seguir siendo como Dios lo creó. Pregúntale a él, porque se unirá el hombre a una mujer. Ve y toma la Biblia en Génesis 2, versículo 24, y pregúntale a Dios. Ay, pregúntale a él, porque se unirá el hombre a una mujer. Señor de mi vida, Dios de mi confianza, eres medicina y refrigerio para mi alma. Como suave brisa, llegas y me abrazas, y en mi boca sale un canto nuevo de alabanza. La vida que tengo no me alcanza para devolverte lo que has hecho. Hoy es un ensayo mi alabanza, que un día será eterna ya en el cielo. Hoy quiero decirte, Jesús, que mi corazón es tuyo. 1% que tengo, paz en la tormenta. Soy un hombre nuevo, mi alma se vistió de fiesta. Mi mejor anhelo, mi mayor respuesta, es la que me da el que hizo los cielos y la tierra. Jesús, que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo, y ahí no te saca ninguno. La vida que tengo no me alcanza para devolverte lo que has hecho. Hoy es un ensayo de alabanza, un día será eterna ya en el cielo. Hoy quiero decirte, Jesús, que mi corazón es tuyo, tuyo y solamente tuyo, y de ahí no te saca ninguno. Saliendo de Quito, voy camino rumbo al desierto. Necesito ese mar abierto, la señal que tú vas conmigo. Yo sé bien que solo no puedo, porque no es por mis propias fuerzas. Y aunque no conozco el terreno, sé que Dios me abrirá las puertas. Necesito esa columna de fuego para que mis noches sean como el día. La columna de nube bajo el cielo, dándome la sombra en la travesía. Señor, mira que el maná no me falte, que le hable a la roca y me dé a beber. Dame de las aguas que tú endulzaste, dame la victoria sobre Amalek. Acompáñame, acompáñame, que yo solo no podré. Acompáñame, acompáñame, porque yo solo no podré. Quiero que tú vayas conmigo, yo quiero sentirte a mi lado. Jesús, mi verdadero amigo, contigo camino confiado. Acompáñame, acompáñame, porque yo solo no podré. Acompáñame, acompáñame, porque yo solo no podré. Y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, dice el Señor. Mi rey divino, piden que regrese, pertenece. Lucharé por la bendición. Yo sé que tengo que enfrentarme a gigantes por el camino. Dios me ha dicho, sigue adelante, porque yo tengo un plan contigo. Cruzar el desierto sé que no es fácil cuando se levanten mis enemigos, pero tengo fe que saldré triunfante, porque en Jesucristo ya están vencidos. Quiero ver abierto ese río Jordán, ir a Jericó y dar las siete vueltas. Con júbilo y gozo quiero gritar y con alegría recibir la tierra. Acompáñame, acompáñame, porque yo solo no podré. Acompáñame, acompáñame, porque yo solo no podré. Acompáñame, acompáñame, porque yo solo no podré. Acompáñame, acompáñame, porque yo solo no podré. Acompáñame, acompáñame, porque yo solo no podré. Acompáñame, acompáñame, porque yo solo no podré. Acompáñame, acompáñame. ¿Qué sería de mí, Señor, si me llegaras a faltar? Él es mi ciudad fortificada, mi roca, mi escudo y mi esperanza. Yo sin Él jamás podría vivir. Él es quien levanta mi cabeza, el que me multiplica las fuerzas. Él es el que no duerme por mí. Muchas veces me ha visto llorando y su espíritu me ha consolado. Y estando triste me hace reír cuando por la prueba estoy pasando. Y que me ha visto desesperado, ha sido propicio para mí. Aleluya. Las aves necesitan de ti, la tierra necesita de ti, el cielo necesita de ti, los mares necesitan de ti. Y yo también te quiero decir, Jesús, que también necesito de ti. Y yo también te quiero decir, Jesús, que también necesito de ti. Te necesito, sin ti no podría vivir. Sin Jesucristo no sé qué sería de mí. Te necesito como las plantas al sol. Sin Jesucristo no tendría ningún valor. Aleluya. Jehová cumplirá su propósito en mi vida. Te amo y no dejo de adorarte. Tú me das el aire que respiro, por tu misericordia es que vivo, en todo yo dependo es de ti. Ordenas mis pasos en el camino, alumbrándome mientras yo sigo, porque tienes cuidado de mí. Cuando no entiendo qué está pasando, hoy yo sé, Señor, que estás obrando y lo estás haciendo a mi favor. No me dejarás avergonzado, gracias por brindarme tu respaldo. Yo sé que tendré consolación. Aleluya. Las aves necesitan de ti, los mares necesitan de ti, los peces necesitan de ti, las plantas necesitan de ti. Y yo también te quiero decir, Jesús, que también necesito de ti. Y yo también te quiero decir, mi Rey, que también necesito de ti. Te necesito, sin ti no podría vivir. Sin Jesucristo, no sé qué sería de mí. Te necesito, como las plantas al sol. Sin Jesucristo no tendría ningún valor. Te necesito, me hace falta tu calor. Sin Jesucristo no tendría ningún valor. Te necesito, sin ti no podría vivir. Dios mío, gracias, porque vas delante de nosotros como fuego consumidor. Y a mí no me detiene nadie, a mí no me detiene nadie. Ninguno me podrá hacer frente, Jesucristo es quien me defiende. Nadie puede detener a un hijo de Dios, nadie puede detener a un hijo de Dios. Todo aquel que venga y me quiera atajar, con Jesucristo se tiene que enfrentar. No voy a retroceder, jamás voy a regresar. Mi meta es estar con Él por toda la eternidad. Vivir en casa del Rey por toda la eternidad. Y aunque vengan los Gersen, los Tobia y los Zambala, nadie podrá detener lo que en mí va a ser Jehová. Lo que ya determinó, exhibir eso será. Y aunque pase lo que pase, sé que se cumplirá. Y a mí no me detiene nadie, a mí no me detiene nadie. Ninguno me podrá hacer frente, Jesucristo es quien me defiende. Y aunque el enemigo venga como río, el Espíritu Santo levantará bandera por nosotros. Y te adoramos con toda clase de instrumento, porque todo lo que respire, alabe a Jehová. Thank you. Nadie puede detener a un hijo de Dios. Nadie puede detener a un hijo de Dios. Todo aquel que venga y me quiera atajar, con Jesucristo se tiene que enfrentar. Es el tiempo de avanzar y no de retroceder. Es tiempo de enseñorear, es tiempo de poseer. Tengo promesas aquí, tengo promesas allá. Sé que se van a cumplir por toda la eternidad. Lo que ya determinó en mi vida, eso será. Y aunque pase lo que pase, sé que se cumplirá. Y a mí no me detiene nadie, a mí no me detiene nadie. Ninguno me podrá hacer frente. Jesucristo es quien me defiende. Yo soy un conquistador, tengo raza de campeón. Si Cristo me empoderó pa' ser más que vencedor. Y a usted no lo detiene nadie, y a mí no me detiene nadie. Porque tenemos el Dios más grande, con Él no nos detiene nadie. Y a mí no me detiene nadie, y a usted no lo detiene nadie. Porque tenemos el Dios más grande. ¿Y de qué le sirve el hombre que ganare todo el mundo y se perdiere su alma? Tenga casa y finca, que tenga carros lujosos y que no tenga el Señor. ¿De qué me sirve que yo tenga un doctorado, que yo sea un adinerado y que no conozca a Dios? ¿De qué me sirve un premio Nobel en mis manos si no conozco la palabra del Señor? ¿De qué me sirve que me mate trabajando y dinero atesorando y que yo no tenga a Dios? Pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. Mi Señor es el más rico, todo lo tiene en sus manos. El dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que hay creado. Es la vida eterna lo que te hace falta para vivir realizado. Ay, pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. Contigo lo tengo todo, mi Jesús. Y el que tiene a Cristo en su corazón es verdaderamente rico. Pero el que no lo tiene, aunque tenga muchas riquezas, es pobre. Oye, mi rey divino, te amo. Salva tu alma. ¿De qué me sirve que yo sea reconocido en cualquier parte del mundo y que yo no tenga a Dios? ¿De qué me sirve que tenga un millón de amigos, una esposa y unos hijos y que no tenga el Señor? El hombre sin Cristo Jesús vive vacío y tropezando porque no camina en luz. ¿De qué me sirve que yo haya conseguido todo lo que haya querido, pero que me faltes tú? Pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. Mi Señor es el más rico, todo lo tiene en sus manos. El dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que hay creado. Es la vida eterna lo que te hace falta para vivir realizado. soy más que millonario. Mi señor es el más rico, todo lo tiene en sus manos. Pero si yo tengo a Cristo, yo soy más que millonario. El dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que hay creado. Es la vida eterna lo que te hace falta para vivir realizado. Ay, de la mano del bendito hay futuro asegurado. Y por los siglos de los siglos. Porque sé que en Jesucristo hay futuro asegurado. Y ahora yo estoy nuevecito, las cosas viejas pasaron. El dueño del oro, dueño de la plata y de todo lo que hay creado. Es la vida eterna lo que te hace falta para vivir realizado. Ay, pero si no tengo a Cristo, no valgo 5 centavos. Piensas que el Señor no te responde, pero Él conoce todas tus necesidades. A veces piensas que está lejos y no te oye. Resulta que Él está a tu lado para ayudarte. A veces pedimos cosas que no convienen, y Él sabe que si no las da, nos hacen daño. Sabiendo que el Señor Jesús todo lo puede, y a veces nos pone a esperar para probarnos. Señor prometió un hijo a Abraham y se lo dio. Salomón pidió sabiduría y se la dio. 2 ciegos le pidieron la vista y se la dio. La hija de Jairo, que ya no vivía, resucitó. ¡Ay, Dios! ¿Cuántas veces no habrás llorado en su presencia? Esperando respuesta y ves que nada pasa. Pero Él te quiere bendecir con sus riquezas. Solo que antes de recibir, Él nos prepara. Hermanos, busquemos el reino de los cielos. Obedeciéndole al Señor en su palabra. Sabiendo que con Cristo todo lo podemos. Guardemos nuestro corazón porque Él nos ama. Y es tan grande su amor que entregó a su único Hijo por nosotros. Por su pueblo ayunó Esther 3 días y la escuchó. Oró Elías para que no lloviera y no llovió. Y después oró para que lloviera y llovió. Y a Israel dijo que sacaría y lo sacó. ¡Ay, Dios responde! Dios responde a sus hijos, le responde. Ten confianza en sus promesas, que Él no es hombre para que mienta. No hay justo desamparado. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Soy el menor de 8 hermanos y muchas veces despreciado, y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí. Vete pa'l campo ya, David, a veces me dicen así, y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda a cuidar mi redil. Mi Señor, aquí voy yo, mira bien mi corazón, aquí estoy adorándote cada palabra de mi canción. Una mañana a mí me enviaron con el almuerzo a mis hermanos, que se encontraban peleando en la guerra contra los filisteos. Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí. Un gigante gritaba y retaba y temblaban todos de miedo. ¿Quién se cree ese grandulón? No sabe con quién se mete. Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Ay, Goliat, te metiste fue con el ungido de Jehová. Jesús, aleluya. ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Y como nadie se atrevió, con valor grité voy yo, no le tengo miedo al tamaño, mi arma poderosa es Dios. Y cuando el rey Saúl me oyó, de repente se asombró, y me trajo su espada, su casco y su escudo, y me armé de valor. Esta espada no es pa' mí, yo no sé pelear así, dame acá cinco piedras y mi onda, que a este lo acabo aquí. Ese gigante ya está en el suelo, ese gigante ya está en el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. De repente allí lo vi, y en mi cara se burlaba, yo sentí que podía vencerlo, en lo menos que él pensaba, y la piedra yo tomé, poco a poco la agitaba, con impulso la tiré, y su frente atravesaba. Ese gigante ya está en el suelo, ese gigante ya está en el suelo, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Y cuando lo atravesó la piedra, ese gigante se fue pa' tierra, toma la onda y coge la piedra, que ese gigante perdió la guerra. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se fue pa' el suelo, toma la onda y tira la piedra, que ese gigante perdió la guerra. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Ese gigante perdió la guerra, y cuando lo atravesó la piedra, ese gigante ya está en el suelo. Y que lo sepan los filisteos, y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo, ese gigante perdió este duelo, y que lo sepan los... Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, por la palabra. La palabra dice que no pediré prestado, que es a lo contrario, que yo soy quien prestará. Y yo sí lo creo, y yo sí lo creo, que pa' mí no hay ruina, pa' mí hay es prosperidad. Y yo sí lo creo, y yo sí lo creo, que pa' mí no hay ruina, pa' mí hay es prosperidad. Todos los problemas que a diario se nos presentan tienen solución por medio de la palabra. Pero hay que creerla y no hay que dudarla, y llamar las cosas que no son como si fueran. Y si estás enfermo, habla la palabra. Si no te has casado, habla la palabra. Si tienes problemas, habla la palabra. Si tú estás en crisis, habla la palabra, que la palabra tiene poder para que tú puedas vencer. Dila con fe y con autoridad, y la gloria de Dios verás. Mi hermano, habla la palabra, que ella te respalda. Cristo en la palabra, habla la palabra. Porque los cristianos somos lo que dice la Biblia que somos. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vacía, Por ejemplo, el siervo de aquel centurión, que Jesús la dijo y quedó sano enseguida. La palabra dice que aquel que no ama a su hermano no puede decir que también ama al Señor. Y como también dice la palabra, que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de ella. Entonces les digo, hermano, los amo, hermano, los amo. Si yo no los amo, ¿cómo voy a amar a Dios? Al cuerpo de Cristo en general lo amo, a todos sus ministros, a todos los amo. Amo a las ancianas y amo a los ancianos, a todos los niños, hermano, los amo. Ve por todo el mundo y habla la palabra, nunca tengas miedo, que ella te respalda. Si tienes problemas, habla la palabra. Si tú estás enfermo, habla la palabra, que la palabra tiene poder para que tú puedas vencer. Dila con fe y con autoridad, y la gloria de Dios verás. Iglesia, habla la palabra, ella te respalda. Cristo en la palabra, habla la palabra. Porque con la palabra se hacen los milagros. La palabra tiene el poder para que tú puedas vencer. Tienes que decirla con fe para que algo pueda suceder. Habla la palabra, cita la palabra. Cristo en la palabra, ella te respalda. La palabra tiene poder para que tú puedas vencer. Tienes que decirla con fe para que algo pueda suceder. Habla la palabra. Cristo en la palabra. El que se meta conmigo, yo se lo dejo al Señor. El que me humilla y me ofenda, yo se lo dejo a mi Dios. Todo el que me vitupere, yo se lo dejo al Señor. El que me quiera hacer daño, yo se lo dejo a mi Dios. Que se entienda con él. Puedo pagar mal por mal, la venganza no es mi asino ver. Yo tengo que pagar bien por mal, para que él me pueda defender. Y él dice que debo perdonar, y a mis enemigos hacerles bien. Si tienen sed, darles de tomar, y si tienen hambre de comer. Que él pelea por mí, que él pelea por ti. Y me defiende, y te defiende, y me defiende, hermano, y te defiende a ti. Y él dice en su palabra, hay del que se meta con uno de mis pequeñitos, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. se lo dejo a mi Dios. Y el que se meta conmigo, yo se lo dejo al Señor. ¿Cuánto no nos toca padecer por haber creído en Jesucristo? Gózate que todo es para bien, si nuestra esperanza es el bendito. Y es nuestro abogado y nuestro juez, y ese que responde por todito. Todo el que se meta con sus hijos tendrá que arreglárselas con él. Y él pelea por mí, y pelea por ti. Y él pelea por mí, y pelea por ti. Y me defiende, y se defiende. Y me defiende, hermano, y se defiende a ti. Al que te haga un mal, devuélvele un bien. Y a donde amarás, haz cuanto sobre él. Pide en oración, que Dios te bendiga. Que el pueblo de Dios pelee de rodillas. Y no debes ganar, nunca mal por mal. Siempre bien por mal, debes perdonar. Y si tu enemigo te pide comida, Dios se mueve con los que se mueven. Él trabaja con los que trabajan. Dios camina con los que caminan. Cosas grandes vienen para tu vida. Él trabaja con los que trabajan, Él camina con los que caminan, cosas grandes vienen para tu vida. Abraham se movió y Dios lo respaldó, se movió Josué y Caleb y Dios lo respaldó, Salomón se movió y Dios lo respaldó, Gedeón se movió y Dios lo respaldó. Y muévete, muévete, ponle pies a la fe. Y muévete, muévete, ponle pies a la fe. Si tú te vas a mover, Él te va a respaldar, Él te va a respaldar. Y solo no te dejará. Y muévete, muévete, ponle pies a la fe. Y muévete, muévete, ponle pies a la fe. Que Él se mueve con los que se mueven. Dios trabaja con los que trabajan. Dios camina con los que caminan. Cosas grandes vienen para tu vida y para la mía también. ¡Aleluya! Y el perezoso mucho anhela y nada alcanza. Gedeón se movió y Dios lo respaldó. Esther se movió y Dios la respaldó. Nehemías se movió y Dios lo respaldó. Y muévete, muévete, ponle pies a la fe. Y muévete, y muévete, ponle ponerle pies a la fe. Los deseos sin acción quedan en la intención sin acción solo es una ilusión. Y muévete, muévete, ponle pies a la fe. Y muévete, ponle pies a la fe. Dios se mueve con los que se mueven. Yo no sé lo que te habrá dicho el Señor. No sé lo que ha hablado a tu corazón mientras has estado leyendo su palabra. Tal vez alguien te ha dado una palabra profética. Pero yo quiero decirte de parte del Señor que si mueves tus pies en cada paso que des, Dios te entregará una nueva victoria. La bendición ya está, pero tienes que moverte conforme a su voluntad. Recibe esta palabra. Cosas grandes vienen con tu vida. Y el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Solamente Jesucristo debe estar contigo. Se convierte en un problema para después sacarlo. Él no quiere verte bien, sino destruido. Sácalo del rancho, que él es tu enemigo. Solo Jesucristo debe estar contigo. Dile no a la ira, dile no al enojo y no a la mentira que te hace de todo. No a fornicación y no al adulterio, porque es en serio, es la salvación. Si usted le cierra la puerta en el hogar, él no le podrá hacer daño a su familia. Si le cierra la puerta en su economía, sus finanzas siempre se van a aumentar. Si no descuidas tu vida espiritual, serás firme para cualquier tentación. No olvides sus artimañas, porque él vino a matar, a destruir y a robar. Sácalo del rancho, que él es tu enemigo. Solo Jesucristo debe estar contigo. Y no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como instrumentos de justicia. Zorrillas son las que hacen daño, se te meten a la viña y dañan el cultivo. Revisa muy bien la cerca y cuida tu sembrado, no sea que por un descuido dejes un portillo. Sácalo del rancho, él es tu enemigo. Solo Jesucristo debe estar contigo. Dile no a la ira, no a la brujería, y no a la lascivia, no a la hechicería, no a la No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldades. Pero tomemos el escudo de la fe, cubrámonos con la armadura de Dios, para poder de resistir los dardos del enemigo, el yelmo de la salvación. Sácalo del rancho, que él es tu enemigo. Solo Jesucristo debe estar contigo. Dile no a la envidia, dile no a la ira, dile no al enojo, dile no a la mentira, dile no a los celos, dile no al rencor, dile no al odio, que es tu salvación. Dile no al soborno y no al homicidio. Dile no a las drogas y busca de Cristo. Sácalo del rancho, que él es tu enemigo. Solo Jesucristo debe estar contigo. En el hogar y allá en tu empresa, en tu economía y en el trabajo, tu amigo fiel nunca te falla. A donde vayas, cuenta con él. Pero a nuestro adversario, sácalo del rancho, que él es tu enemigo. Solo Jesucristo debe estar contigo. En el hogar, en tu familia, en tu economía. Yo no sé los problemas por los que estás pasando. Dios te dice no temas, yo te quiero ayudar. Aquellos que no dejan que en tu boca haya un canto, los que te desesperan y te quitan la paz. Yo no sé si es la deuda o es aquella enfermedad. De pronto los problemas que tienes en el hogar, o tal vez el trabajo que no has podido encontrar, o los sueños que tienes no se han hecho realidad. Y si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque Él ya pagó en la cruz. Si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque Él ya pagó en la cruz. Solo tienes que creer y confiar en el Señor, que tiene todo el poder. Él es nuestro ayudador. Y si se puede, en el nombre de Jesús. Si se puede, porque Él ya pagó en la cruz. Porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y diga el débil, fuerte soy. En el nombre de Jesús, si se puede, porque que él ya pagó en la cruz. Se puede tener ese hijo por el que tanto has orado, esa esposa o ese esposo que todavía no ha llegado. Lucha por el ministerio que te ha entregado el Señor, ensanchando tu terreno para la gloria de Dios. Se puede vencer el pecado y vencer la tentación, porque ya hace 2000 años Jesucristo lo venció. Y la palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mis hermanos, ¿se puede o no se puede? Sí se puede, sí se puede, en el nombre de Jesús. Sí se puede, porque Él ya pagó en la cruz. Sí se puede, en el nombre de Jesús. Sí se puede, porque Él ya pagó en la cruz. Sí se puede, en el nombre de Jesús. Cosas le ayudan a bien, no temas. No conozco los problemas, tampoco la situación que ahora estás atravesando. Quiero decirte no temas, porque el Dios que te ha llamado no te quita su respaldo. Quiero decirte no temas, porque el Dios que te ha llamado no te quita su respaldo. Y te sucederá lo contrario, te sucederá lo contrario. Ninguno que pone la mira en Cristo Jesús quedará avergonzado. Yo no sé lo que te habrán dicho, yo no sé lo que te habrán dicho, pero tu futuro en la vida te lo determina el Señor Jesucristo. Aleluya. Cantando te quiero profetizar que si tienes deudas las pagarás, si tienes problemas se arreglarán, y si estás enfermo te sanarás. Él es el que cambia las circunstancias, Él es el que cambia la adversidad, Él es el que te convierte en bonanza, la tormenta que hoy te toque pasar. Y te sucederá lo contrario, te sucederá lo contrario. Ninguno que pone la mira en Cristo Jesús quedará avergonzado. Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. José cuando fue vendido como esclavo para Egipto por toditos sus hermanos, en medio de ese conflicto pudo pensar que sus sueños toditos se habían frustrado. En medio de ese conflicto pudo pensar que sus sueños toditos se habían frustrado. Pero sucedió lo contrario, pero sucedió lo contrario, porque terminó gobernando en casa en Faraón, bien todo prosperado. Todo el mal que con él pensaron, todo el mal que con él pensaron, Dios lo encaminó para bien, y así pasa también con los que a Dios amamos. Ay, cantando te quiero profetizar lo que estás viviendo. lloviendo no es para mal. Esa situación Dios la va a cambiar, muy pronto lo vas a testificar. Él es el que cambia las circunstancias, Él es el que cambia la adversidad. Él es el que te convierte en bonanza, la tormenta que hoy te toque pasar. A mí me sucedió lo contrario, a mí me sucedió lo contrario. He tenido muchos problemas, pero de todos ellos el Señor me ha librado. Yo no sé lo que te habrán dicho, yo no sé lo que te habrán dicho, pero tu futuro en la vida te lo determina el Señor Jesucristo. Te sucederá lo contrario, te sucederá lo contrario. Ninguno que pone la mirada en Cristo Jesús quedará avergonzado. Y yo no sé lo que te habrán dicho, yo no sé lo que te habrán dicho.